Yeah, you know, some call bass culture taking over. Yeah. Noches, bienvenidos, bienvenidas una tarde más, una noche más aquí a Bass Culture. Ya sabéis, emitiendo cada 15 días aquí en la radio de la Ventilla Tropical en el 106.7 de la FM, www.radioalmenara.net y www.bassculture.tk. También nos puedes escuchar a través de radiobalamanresa.wordpress.com los sábados a partir de las 12 y los miércoles a partir de las 9 de la noche, en somreguefm.com los viernes a partir de la 1 de la tarde y los domingos a partir de las 12 de la noche, en kistrofm.com los jueves a partir de las 7 de la tarde, en radiorasta.info, Dudereggae Magazine, dudereggae.com y Talawa Network. ¿Qué tal, Vic? ¿Cómo andamos? Bien, Santi. Buenas noches a todos y todas. Aquí estamos una quincena más. Último programa, último bass del invierno, pues, de 2015. Sí, ya estamos. Tenemos ahí la primaverita. Pese a este día que es uno de esos en los que te lamentas de no haberte puesto el guardabarros en la bici. Pero bien, aquí estamos dispuestos a disfrutar de la sesión. Muy bien. Hoy con mucho roots para variar, ¿no? En el bass, no vamos a traer de momento cumbia, pero tenemos mucho roots, muchas producciones actuales y nuevas, algunas que han salido, otras que están por salir, y una entrevista muy especial que ya teníamos pendiente desde hace un mes, ¿no? Hace un mes exactamente lanzaba Rebel Magic el Disobey Rhythm. Con esos 2.7 pulgadas, luego lo desgranaremos y charlaremos con Pablo sobre este lanzamiento. A 4 semanitas del lanzamiento ya nos podrá contar también un poco la acogida que está teniendo. Yes. Bueno, y sin más retraso, abrimos hoy el bass con la última publicación del sello Pressure Sounds. Ya sabéis que siempre que podemos nos hacemos eco de este gran sello que vienen operando desde mediados de los 90. Live it to know it, vívelo para conocer o vívelo para creerlo, ¿no? Es el nuevo CD, la nueva publicación, también en vinilo, la publicación número 87, que se dice pronto, dedicado esta vez a las composiciones y producciones del cantante y productor Jimmy Reilly. Salido de la factoría Technics y de grupos como los Sensations con Cornel Campbell y de los Unix con Slim Smith, entre otros, este recopilatorio se centra en sus propias producciones. Producciones que después de haberse empapado con los consejos que le dio Bonnie Lee en su primera época como cantante, bueno, pues también te vas a encontrar, como nos tienen acostumbrado la gente de Pressure Sound, grabaciones inéditas y doublets, como es el caso de Gunman in J.A., que mezclado por King Toby. Hoy escuchamos From the Ghetto, grabación editada originalmente en Micron Label en el 75, y vamos a escuchar From the Ghetto y su versión. ¡Vamos allá! Just can't understand why you keep a fussing and a fighting. starving from the ghetto. People living in fear. Hay algunos temas incluidos en el LP fantástico y súper recomendable, el LP de Really Showcase, que habéis podido escuchar aquí en el Bass años atrás. Recuerdo que sonó el tema Naya Bingi y también puedes encontrar el Tell the Youths the Truth. Hoy os traemos este LP From the Ghetto, este tema From the Ghetto de este LP Leave It to Know It, ideal para empezar el bass del 18 de marzo, así que esperemos que os esté gustando. Un disco con muchas de las producciones de los mejores músicos de Jamaica. Es lo que pasa cuando tienes un estatus como cantante y productor, aunque fuese local, de la talla de Jimmy Reilly. Just can't understand why you keep a fussing and a fighting, a fussing and a fighting. We'll be right back. continuamos con un tema majestuoso y extraordinario, como buena parte de lo que se hacía en Channel One Studio a finales de los 70. Os traemos hoy uno de esos cortes favoritos de los Sound System desde su origen hasta la actualidad, pasando por Yashaka, que no se ha cansado todavía de pinchar este tema, o la vocal de Criol, el Jack Creation, del que procede la instrumental que se merece el apelativo de majestuoso por sus vientos, sobre todo, aunque la intro ya apunta alto, vais a ver, y la guitarra acústica combina gloriosamente con metales y rítmica. Sin duda una pieza magistral, de esas que nos enganchan a esto del bass cada 15 días con los Overnight Players al ritmo, una de las formaciones de estudio de Channel One, en este tema Shaka the Great, que abre también el LP de 1981 Babylon Destruction y que reprensó precisamente Pressure Sounds no hace muchos años en este 7 pulgadas realmente crucial. Vamos allá. Classic, Big Classic. Clasicazo. Ahí lo tenemos. Bueno, pues vamos a seguir para adelante y normalmente no tan pronto en el programa pues tenemos nuestro apartado de LPs de DAB y hoy os traemos un disco al que tenemos mucho cariño llamado Capa y Espada, Cloak and Dagger, del inigualable y excéntrico Lee Scratch Perry. Ayudante de uno de los productores más poderosos de la época, Coxon, en su tienda de discos, pues con una pose un poco particular empezó su carrera grabando voces en un montón de títulos de ska, en el LP pues Chicken Scratch, que es muy recomendable. Recomendable desde aquí, desde Bass Culture, cantando casi siempre, bueno, casi como en nuestros días, hace el señor Perry, ¿no? Más tarde, debido a sus desavenencias con Coxon, fue a parar a una de las etiquetas más famosas de la época, 66-67, Amalgamated, del productor Joe Gibbs, que con el que también salió tarifando, y también trabajó mano a mano con Bonnie Lee en ese primer reggae. Después de esas experiencias, aunque terminasen casi siempre en desaguisados, empezaría con sus producciones hechas en su estudio. Así que vamos a empezar hoy con Cloak and Dagger, The Upsetters and Lee Scratch Perry. Vamos allá. Greetings, music lover. I yield to music power. Here I forward and the hour. Music like shower. Thank you. Classic este Cloak and Dagger, más conocido también como Dub Organizer. Vamos a escuchar ahora también la versión. Y como os comentábamos antes, durante la etapa de Amalgamated con Joe Gibbs a finales de los 60, también puso en marcha su propia etiqueta llamada Upsetter. En esa época sería extremadamente productiva, llegando a facturar más de 100 singles. Y bueno, pues desde finales de los 60 venía grabando para los diferentes productores en estudios como Randy's. Bueno, con la primera grabación de los Upsetters, los conocidos Hippie Boys, que eran los hermanos Barrett, Alba Reggie Lewis y Winston Wright y los al piano y al órgano, y Glenn Adams al órgano. Después de Randy's, se estableció en los estudios Dynamic, donde grabaría un montón de ritmos que luego le servirían para darle forma a este disco, para hacer una primera aproximación al dub, que es que más tarde se popularizaría como término y género. Aquí estamos escuchando este Sharp Razor. Decíamos que era una aproximación porque, como podéis observar y podéis escuchar en este Sharp Razor, la versión de Cloak and Dagger y Dub Organizer, pues es una versión dub muy sencilla, la drum and bass, las guitarras, los rhythm, muy sencillo, nada de efectos, básicamente un poco de reverb y poco más. Cloak and Dagger. En el 73 pondría en marcha su nuevo estudio llamado Black Ark Studio, de una forma muy rudimentaria. Ya todos y todas conocéis el sonido que fue evolucionando desde ese mismo año a las producciones que hicieron famoso este particular habitáculo. No vamos a entrar en muchas apreciaciones, salvo que salieron los discos más grandes de toda la historia del reggae. A este punto, en la primera mitad de los 70, pues nos encontramos ante una trilogía. En orden de aparición y grabación y edición, podríamos decir que Cloak and Dagger es el más tierno de todos, el menos arriesgado, y es que entonces Perry ya se encontraba investigado en la mesa de mezclas, como se puede oír en algunos cortes del EP, y bueno, hoy escuchando esta cara, pues solo podemos decir que pues, lo que hemos comentado antes, ¿no? Un poco lo primitivo de todo, ¿no? Sobre todo unas mezclas muy sencillas, pero al fin y al cabo investigando, ¿no? Luego más tarde llegaría Blackboard Jungle en el 74, considerado 73 también, considerado como uno de los discos de dub en mayúsculas de toda la historia de la música reggae, y más tarde Revolution Dub, ya con un sonido eminentemente Black Ark. Hoy os estamos aquí ofreciendo el LP Cloak and Dagger. Thank you. Clock and Dagger, un LP editado en el 72 y 73. Hay gente que dice el 72, otra gente dice el 73. Bueno, ahí lo tenemos. Decir que en el siguiente disco, Blackboard Jungle, las mezclas sonarían completamente diferentes, sonarían muchísimo más sucias y deconstruidas, pero bueno, en este disco te vas a encontrar ritmos roots de factura limpia y sin tarjetas black, y hecho desde el corazón y talento propio de un ser del espacio exterior como Lee Scratch Perry. Disco también, Clock and Dagger, en el que se suceden pues, las versiones instrumentales y las versiones deconstruidas por el señor Perry. Bueno, un sonido que a nosotros pues nos gusta mucho, porque a pesar de que esté hecho en esa época, 72-73, pues el sonido es muy limpio, incluso inocente, podríamos decir, ¿no? La segunda generación de los Upsetters son los que hacen la música en este gran disco, contando con grandes instrumentales de Tommy McCook, como ese Clock and Dagger o Iron Claw, los temas que abren ambas caras, en la cara Clock and Dagger y en la B Iron Claw. Y luego también a Winston Wright, que junto con Glenn Adams formó parte de la primera generación de los Upsetters, conduciendo el órgano en este Hailstone, Liquid Serenade. La verdad es que en las grabaciones, estos temas conducidos por Winston Wright al órgano, nos teletransportan, a pesar del tempo, ¿no?, a los ritmos, a esas primeras grabaciones que Lee Scratch Perry grabó junto a Bonnie Lee. En definitiva, tenemos Clock and Dagger, los Upsetters y Lee Scratch Perry en un disco que se ha reeditado varias veces, originalmente en la etiqueta Orchid en 1973, en Black Art en el 80, y Black Heart también editó su propia copia. Cualquier reproductor de esos comerciales que hay, pues podéis poner Clock and Dagger y los Upsetters y lo podéis escuchar entero. Es un disco que dura, pues eso, unos 40 minutos, muy recomendable, muy tranquilo, sobre todo para trabajar en tareas creativas, como a nosotros nos gusta, así que desde aquí os lo recomendamos encarecidamente, este Clock and Dagger por Lee Scratch Perry y los Upsetters. Bueno, y vamos sobre este Cloak & Dagger con los primeros saludos y agradecimientos de la noche a todos los que nos estáis escuchando, entre otros Uri desde Barcelona, Bels desde Sanse, Javier Ochoa y Javibi, quizá los dos desde el mismo espacio, desde Moratalaz. Broda Nelson también desde Varna, entendemos. Javier Montes, Airi Papo desde la misma playa de Lavapiés. Carlos Amalgama desde el norte. Y Alejo de Pot of Gold también desde aquí, desde Madrid. Abrazos y gracias a todos y todas. Bueno, pues vamos a seguir con la selección. Hace 15 días os trajimos aquí en el BEIZ nuestra selección de LPs de DAB, a propósito de la conexión a un productor que nos encanta llamado Dilroy Witter. En aquella ocasión os anunciábamos que era uno de los productores que más cancha le había dado a las voces femeninas ahí en Inglaterra, cuidando hasta el límite sus producciones. Y cuando decimos hasta el límite, ahora cuando escuchéis lo próximo, nos vais a entender por qué. Pues bien, hoy vamos a recuperar una versión de Soul cantada por Sonia, una de las artistas que, aunque poco conocidas, trabajó principalmente para la etiqueta D-Roy a mediados finales de los 70. En este caso traemos un temarraco de esos que son para echarte y relajarte sin perder detalle en todos los matices de la producción. Love Don't Live Here Anymore, cantado originalmente por Rolls Royce y en clave de Lover Rock, se lo hace de esta manera la artista y cantante Sonia. Vamos allá. Just a vacancy. brutal este disco mix version de pe a pa, ¿no? De pe a pa, tú lo has dicho, Santi. Y continuamos, ¿verdad? Yes. Continuamos con la selección ahora mismo de David Sinclair, el legendario DJ y productor más conocido por todos y todas como Tapasuki, quien editó en 1976 un larga duración de culto en PLA, que contenía el tema homónimo que vamos a escuchar sobre el Freedom Blues Rhythm. En cuanto al título, MPLA, MPLA son las siglas del Movimiento Popular de Liberación de Angola, el movimiento que luchó en los 60 y 70 por sacudirse el dominio colonial de los portugueses en ese país africano. Y bueno, la verdad es que la lírica no tiene demasiado que ver con el título del tema, pero sí que hay algo ahí convulso y enérgico en la atmósfera del ritmo, que casa bien con aquellos años de procesos de liberación de las antiguas colonias. Dicho sea de paso que el bueno de Tapasuki no destaca precisamente por sus líricas culturales, aunque el talento como productor y DJ todoterreno está fuera de discusión, y esto que sigue es tan solo una de las muchas muestras de ello. Atentos y atentas, suena en PLA. Since music is a school of love, I keep up with Susie Rock, the musical atmosphere, yeah, yeah, move it, yeah, MPLA, and I dig going on a holiday, MPLA. Nato. Y bueno, estamos aquí en la era Rockers en su máximo esplendor y vamos con una producción original de Bonnie Lee King Tobias con el ritmo Death in the Arena. Este tema en concreto, extendida con Hugh Brown, es uno de los supuestos primeros disco mixes junto al Truly de los Jays para Channel One. Ya sabéis lo que nos gustan a nosotros los formatos extendidos, y os traemos aquí un clásico, pues ya sabéis, Train to Zion por Linval Thompson y Hugh Brown Extended Version. ¡Vamos allá! Get on the boat, my brother. The train is coming. Get on the boat, my sister. Train to Zion is coming. Don't want no man to miss it. Train to Zion is coming. Don't want no one to miss it. It's the Black Star Line. Say When I see you, I love emotion. I'm feeling some thoughts. Snap my teeth about my sound. Believe the way through your tank of system. Retail what I say from my sound. Believe the way through the city on the black starline. The main Pacific on the black starline. I am not your rubbish on the black starline. De pe a pa, ¿no? Muy rico el trenecito de Limba de Hugh Brown, sí señor. Y pues nada, continuamos ahora volviendo para cerrar este primer tramo del recorrido con una de las bandas británicas de las que más hablamos en los últimos años aquí en el Bass, Black Roots, de nuevo, en este caso porque Nubian Records repesca, aunque para lanzarlo solo en formato digital, el último disco de temas originales que la banda de Bristol grabó a finales de los 80 y primeros 90. Por tanto, también la última colaboración con Matt Professor, aunque la primera grabada y mezclada en Arigua Studios en Londres en su totalidad. Para los amantes de los primeros Black Roots, resultará curioso escuchar este LP que se editó en noviembre de 1990 tras la salida de miembros importantes de la banda, que fueron suplantados por Black Steel, el multiinstrumentista pluriempleado por aquel entonces en Arigua, y que grabó bajo, batería y sintes para este LP, nada menos. Este LP titulado Natural Reaction. Nos quedamos precisamente con el tema que da título al álbum, en el que Black Roots experimentan por primera y última vez con el sonido digital. Natural reaction to the baseline is rocking. Article movements to the drum beat is grooving. Nowadays style entertains while progressive hearing seems to be the key. My neighbor's listening. Joyful noise and time. Natural Reaction, ideal para la temporada de verano, ¿eh? Sí, sí, total. Operación Bikini, pero bien. Natural Energy y pulso firme del señor Black Steel en este tema. La verdad es que la trayectoria de Black Roots sirve como quizá como no muchas bandas británicas para observar y valorar el devenir del UK Roots, desde el sonido fundacional de sus primeros álbumes o singles, recuperados hace un poco para las nuevas generaciones por Bristol Archive Records, luego pasando por el sonido más ochentero de este Natural Reaction, que salió hace justo un mes en plataformas digitales, repetimos, y hasta el sonido de las recientes grabaciones de la banda, renacida, como sabéis, décadas después con On The Ground y Ghetto Feel hace muy poquito. Gracias también a Davide, Downtown Beat y Chris Bonachera por estar ahí escuchando. Abrazos y gracias y hasta aquí, ¿no? Hasta aquí podemos seguir escuchando el Voice of the People o directamente abrimos, ¿no? Abrimos, presentamos ya, sí, claro, la entrevista. Hasta aquí el primer recorrido del primer trayecto de este Train to Zion que nos hemos marcado hoy aquí. Y bueno, por fin nos traemos, y decimos por fin porque hace un mes ya quisimos contactar con Rebel Madiac para presentar el Disobey Rhythm. Lo lanzaron el 16 o 17 de febrero. Rebel Madiac es un colectivo muy activo en Barcelona, aunque su origen está en el sur de la península. Y la verdad es que han sacado esta referencia en forma de doble vinilo en 7 pulgadas. Ahora lo vamos a comentar con Pablo, pero muy buen nivel, con grandes cantantes además, pedazo de vocales, pedazo de ritmo, pedazo de dub. Y bueno, vamos a comenzar por escuchar a Luciano sobre este Disobey Rhythm de Rebel Madiac Sound. Let's go under. I'm an Ajaja night and day. I'm the people's defender. I won't surrender till Babylon and them don't press us go under. I got to show the children down way. Let's go wander. I'm an Ajaja night and day. Why do you take the bread from the poor man's mouth and leave the people in such a drought? La voz de Luciano sobre el Disobey Redeem en este tema titulado People's Defender. Y como os decíamos, tenemos al otro lado a Pablo Lamota de Rebel Madiac. Buenas noches, Pablo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos, gente? Pues muy bien, un placer contactar contigo. Gracias, lo primero, por atendernos a estas horas. Gracias a vosotros por hacernos el hueco, un placer, desde luego. Un gusto, ya lo intentamos, como sabes, el mes pasado, porque hace justo un mes o un mes y un día, ¿verdad?, que lanzasteis el Disobey Redeem. Justo un mes y un día, sí. Lo hemos comentado ya, en formato vinilo, dos vinilos de 7 pulgadas. Ajá. Y también en plataformas digitales, ¿verdad? Efectivamente, sí, la edición la hicimos dos vinilos de 7 pulgadas. Los dos en un paquetito, así, y una tirada limitada de 200, que nos queda muy, muy poco. Vamos, en un mes ya prácticamente se ha agotado. Buena acogida, por tanto, entonces. Pues sí, la verdad es que alucinando con la buena acogida. A la gente del Disobey le ha encantado, le ha gustado mucho también la presentación, los temas, los artistas, la producción y tal. Y ya te digo, el tema de la distribución del vinilo ha sido algo que casi que nos han quitado de las manos. Hay incluso vinilos en Japón, o sea que muy bien, contentos. Qué bien, nos alegramos mucho, no es para menos. Ahora le vamos a encarar el diente al ritmo y a los artistas. Pero antes, si quieres, Pablo, como es la primera vez que os entrevistamos aquí en el BASE, yo creo que sería buena que os presentéis un poco, porque vuestra trayectoria es muy larga. Lleváis 10 años agitando ahí, dándole ritmo a Barcelona, pero ya desde antes empezasteis en Granada, ¿verdad? Sí, bueno, Rebel Madiac, que es un colectivo que es original de Granada, que es nuestra ciudad de origen, de donde yo. Y bueno, es un colectivo, digamos, en la diáspora, ¿no? Un colectivo migrante. Empezamos en el 2003 a seleccionar, coleccionar y pinchar música reggae. Después de estar en Granada unos años, pues por circunstancias personales, los miembros del Sound nos fuimos, bueno, y Vitales, ¿no? Nos fuimos a Madrid. En Madrid estuvimos un par de años, que fue donde, digamos, tuvimos una explosión más de investigar y cultivarnos en lo que es el cultura reggae. Y desde el 2005 estamos aquí activos en la ciudad de Barcelona. Y mira, pues un poco las vidas nos han traído hasta aquí, y aquí estamos en Barcelona viendo la escena muy muy a tope y colaborando un poco desde nuestra particular visión de entender el reggae, o sea que contento. Fundamentalmente, creo, sois dos personas, al menos en la parte musical, ¿no? Aunque entiendo que puede haber más gente involucrada. Sí, somos, bueno, en realidad, la verdad es que últimamente hemos tenido algunas incorporaciones más, unas felices incorporaciones. Ajá. Precisamente alimentando un poco inmigrante del Sound, ha venido un compañero desde Granada, Fede, que también él hacía otras cosas con Nashari Sound, un colectivo granadino que ya hace años que funciona, y ha venido a vivir aquí a Barcelona y se ha incorporado inmediatamente al Sound. Y aparte pues está Jep, que es un compañero de aquí de Cataluña, que ya pues llevo cerca de 7-8 años involucrado en el Sound, y Gerard, otro compañero aquí de Cataluña. Así Jep, que trombonista, activo. ¿No? Jep, trombonista, sencillamente. El Jep de Ruth Diamond. Ajá. Y el trombonista, vamos, en el Disobey es el que pone el trombón junto con el resto de la sección de vientos de la banda de ska, Ruth Diamond, sí. Estupendo. Hasta ahora, Pablo, habíais editado mixtapes y producciones así en digital, pero si no me equivoco, es la primera vez que editáis en vinilo, ¿no? Sí, es el primer trabajo así de estudio realmente elaborado que hacemos, y es la primera edición que hacemos en vinilo. Nosotros pues veníamos más un poco de la cultura de coleccionar vinilos, de coleccionar 7 pulgadas, de hacer mixtapes, también de grabar dubplates y de ir coleccionando y engrosando un poco nuestra dubbox de músicas jamaicanas y de cortes originales nuestros. Pero bueno, el tema del reading, la verdad es que era un proyecto que hacía tiempo que teníamos en mente. Yo creo que es una historia, bueno, es algo bonito para hacer, ¿no? Cuando te planteas un trabajo de estudio y a veces pasa, ¿no?, que con el tema de los dub plates está bien, pero siempre es un trabajo muy inmediato, muy del momento, ¿no?, muy fugaz también. Sí. no hay momento para la elaboración pausada, para realmente pensar y ver un poco qué es lo que quieres hacer, y luego a nivel de composición y tal, pues tampoco. Y entonces, en ese sentido, teníamos ganas de realizar el reading para poder desarrollar todo esto. Y habéis contado con un aliado fundamental, ¿verdad? Con Chalart. Uh-huh. que habéis grabado ahí el reading, ¿verdad?, en la panchita con él. Sí, la verdad es que la alianza con Chalart ha sido genial. Gerard es un encanto de persona, ¿no? Es la verdad un perfecto aliado para hacer música reggae. Un tipo que no solamente cuenta con buena maquinaria y buen talento, sino que es una verdadera esponja de conocer, de saber, de... Uh-huh. De un poco poder llegarle con una idea y él saber plasmarla bien, de saber sacar sonido, de saber escuchar un poco cuál es la inquietud que tú tienes a la hora de la composición. Uh-huh. Y en este sentido, a mí me gusta resaltar del Disobey que ha sido un trabajo muy comunitario, ¿no? Que toda la gente que ha participado de todo el proceso de elaboración del reading, pues ha aportado lo suyo desde el buen sentido de querer hacer un trabajo bastante redondo, ¿no? Y en ese sentido, para ser la primera producción que producimos desde Rebel Madias, pues estamos súper contentos, y Chalart ha sido una alianza perfecta, desde luego. Le entrevistamos a Chalart hace un par de añitos, si no recuerdo mal, Santi, o yo creo que sí, un par de años, cuando el lanzamiento de Dread Hot. Uh-huh. Y nos habló, porque Chalart graba batería y percusiones y en la mezcla la comparte contigo, ¿verdad? La mezcla del ritmo. Sí, y luego aparece Willy Fuego, que si no recuerdo mal, por aquel entonces cuando le entrevistamos ya lo mencionaba él como uno de los habituales de la panchita, de su estudio. Sí. Que graba bajo y guitarra, ¿verdad? Y luego sí. Están los vientos de esa banda que mencionabas, de Roots Diamonds, ¿no? Ajá. Sí, Willy es, bueno, Willy y Chalart, la verdad es que son dos personas que llevan muchos años haciendo música juntos, y digamos que Willy viene a cubrir la figura de músico de estudio, ¿no? Ahí de tenerlo ahí de referente, de ser alguien que está ahí en el estudio también viviendo todo el proceso de producción y tal, y Willy, ¿qué tal si le damos una vuelta al bajo? ¿Qué tal si grabamos de nuevo salir? Si grabamos el scan en estas dos, que ha quedado quizá un poco flojo, que le falta cierta y disponibilidad absoluta y eficacia probada, ¿no? La verdad, o sea que en ese sentido, alianza máxima, como te decía. Sí, y ahora que comentas, es que estoy recordando, si no recuerdo mal, uno de aquellos lanzamientos mensuales que sacó Chalart, sí, fue con Willy Fuego al micro también, sí, efectivamente. Sí. Y bueno, y luego, por supuesto, el tema de los cantantes. Imagino que estáis más que satisfechos con las aportaciones de las cuatro vocales. He dicho antes, creo que tres, no, son cuatro pedazos de vocales, empezando por Luchano, que ya lo hemos escuchado, siguiendo por Maccabi, por Señor Wilson y por Airy Soulja. Una de las virtudes y de lo que más nos ha gustado aquí, Pablo, es que hay dos registros, ¿no? Uno más melódico de Luchano y Airy Soulja, y el otro más contundente, si quieres, en la rítmica con Maccabi y Señor Wilson, y esto como que nos ha gustado bastante cómo está planteado. Bien, me alegro, porque era un poco la idea que teníamos también. Uh-huh. O sea, por una cuestión de presupuesto y por una cuestión de espacio, en un principio nos planteamos el tema de hacer cuatro cantantes a la hora de plantear la edición. Uh-huh. Y sí, fuimos a por dos singers y a por dos DJs. Uh-huh. Sí, así que en ese sentido, también contentos, porque la combinación que hemos procurado ha sido trabajar tanto con artistas veteranos de la escena jamaicana, como con otro artista veterano de la escena europea, como es Maccabi. Eso y es. Después también con dos artistas emergentes y que están en plena actividad, ¿no? Como son Señor Wilson y Airy Soulja. Uh-huh. Y si tenía y a la juventud y el constante trabajo se le puede sumar un poco esta variedad de registros y tal, pues la idea era conseguir también un poco que en todas las partes vocales hubiese esta variedad, o sea, sí, que contentos. Sí, sí, sí, está muy conseguido, y una vez más reivindicamos desde aquí la escena estatal, porque la verdad es que las dos aportaciones de Wilson Air y Soulja están a una altura tremenda. Hemos de decir que nos ha costado bastante, como te decíamos antes, descartar qué temas. Vamos a cerrar ahora, ya lo anticipamos, con Wilson. Y nos ha costado, pues, un poco por reflejar los dos registros, pero la verdad es que el de Irish Soul ya lo tenemos ahí, que lo estamos cantando, vamos, que se nos queda, sí, ese tema que se queda ahí pegado. Sí, sí. Sí, a mí la verdad es que ambos temas me parecen muy buenos cortes, y la verdad es que no hay más que ver un poco la evolución y el trabajo acumulado que tienen tanto Will como Pep, como Irish Soul ya en los últimos años, ¿no? Que yo creo que ha sido una proyección meteórica fruto del estar ahí picando piedra, sí, y del querer nutrirse de buena música y un poco estar ahí al pie del cañón a la hora de hacer las cosas bien. Uh-huh. Yo creo que Will, yo he tenido la suerte de poder escuchar cierta previa del disco que lanzará Wilson ahora. Personalmente creo que marcará cierto antes y después en lo que es la escena de música reggae actual, ¿no? Uh-huh. A nivel de Estado español, y luego Soul ya también para este año prepara varios pepinos de todo lo que está trabajando en la isla, ¿no? Con varios colaboradores y tal. O sea que yo creo que es que sí, que en concreto con estos dos cantantes, ya no solamente a nivel de Disobey hemos dado en el clavo con tener la suerte de poder trabajar con ellos, sino que es gente de la que estoy seguro que escucharemos hablar mucho en este 2015, lo que queda. Sí, sí, sí, sí, seguro. Mira, no sabíamos que tramaba algo Wilson, pero no sabíamos que estaba así tan cercano, así que nos alegramos. Y efectivamente, mucho curro por parte de ambos y también por parte vuestra. Queríamos aprovechar, Pablo, para que contarais un poco otras iniciativas. Os hemos visto siempre muy activos, pues también en la Reggae University, en Rototom, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, en el día a día ahí en Barcelona, la verdad es que agitáis la ciudad, que da gusto. Cuéntanos, uh-huh, si quieres, un poco esas iniciativas, Big Coconut, The Rigodonians, y bueno, y sobre todo el Say It Loud, que es un festival, o un evento, no sé si... Sí, es festival, ¿no? Así lo nombráis. Es un ciclo, nos gusta presentarlo como ciclo de música negra. Eso es, con sí, personajes destacados todos los años, en la línea de algo que está Rosa Parks, si no recuerdo mal, este año, Nina Simone. Sí, este año la imagen. Ajá. Entonces, en la línea de otra cosa que está muy presente en el Disobey y que no quería pasar por alto, que es el tema de las letras reivindicativas, conscientes, ese espíritu comunitario y rebelde que reivindicáis con este ritmo también, ¿no? Ajá, sí. Bueno, nosotros la verdad es que es un poco una inquietud tanto personal como colectiva dentro de Rebel Madiac, ¿no? Toda la cuestión de reivindicar el espíritu más consciente, más comunitario y más combativo de la música reggae, que yo creo que marca, que ha sido una constante en la evolución de la música jamaicana, con sus más y con sus menos, pero siempre ha habido una constante, siempre ha mantenido este espíritu contestatario, ¿no? Sin duda. Y es algo que nosotros expresamente se lo pedimos a todos los cantantes que participaron del trabajo. Bueno, hay cantantes como Maccabi, que a mí personalmente, a la hora de entender el activismo político y entender la música reggae y juntarla, de alguna manera para poder transmitir un mensaje consciente y un mensaje transformador, ha sido un artista que lo llevo escuchando durante pues más de 15 años, ¿no? Y hombre, un artista como Maccabi, con el poder escucharlo cuando tenía 15, 16 años, descubrirlo, y casi que 15 años o 16 años después, tener la oportunidad de trabajar con él, y también tengo que resaltar que el trabajo con Maccabi ha sido muy de tú a tú. Ajá. Ha sido muy fácil, ¿no? Un profesional de los pies a la cabeza, una persona que realmente ha valorado también cuál era el espíritu del trabajo, el que le pidiésemos que fuesen letras conscientes, el que a la hora de ver el vídeo, que el vídeo su cacho lo ilustramos con lo que fueron un poco la reivindicación de la defensa de Can Vies aquí en nuestro barrio de Sants. Eso es. En Barcelona hace unos meses, en mayo, que como sabéis hubo aquí pues una fuerte reivindicación ante el desalojo por parte del ayuntamiento, pues que él también se identificase con esa lucha, yo creo que de una manera u otra también es reforzar este espíritu que queríamos, este espíritu de desobediencia en el reading. Y bueno, por lo que me preguntabas de mis proyectos paralelos a Rebel Madia, pues sí, la verdad es que tengo cierta crisis de identidad en ese sentido, ¿no? Quiero decir que soy un tipo que me dejo liar fácilmente y con el que tengo varias cosas entre manos en lo que a música negra se refiere, no solo jamaicana, sino otras tantas. Uh-huh. En el plano de música jamaicana estamos con Biscoconut, una promotora de música sobre todo jamaicana, música jamaicana que pusimos en marcha con Kai de King Horror y con Rock de Urtica. Ajá. Y bueno, justo venimos de celebrar la semana pasada el Soundclash, el Mosé Galapol Soundclash entre Highlight y Fire Warriors, que se llevaron los primeros. Uh-huh. Con este proyecto pues nos hemos traído a Romain Virgo, a Chronix, bueno, uh-huh, un poco en la línea de promocionar música jamaicana de calidad y eventos culturales relevantes en Barcelona. Y luego también el otro proyecto de promoción que tengo es el del Say It Loud, que como decías es el ciclo este de música negra que ya llevamos, pues este año será su octava edición. En otoño o comienzos de invierno es, ¿verdad? Sí, generalmente lo hacemos en octubre, sí, uh-huh, hacia finales de octubre. Uh-huh. Y bueno, es un ciclo de música negra, nos gusta utilizar la palabra ciclo o el concepto de ciclo porque es algo que no solamente se centra en la dinámica de concierto y público, ¿no? Y en lo que son shows en directo de artistas, sino que bueno, pues también trabajamos todo lo que son una serie de actividades paralelas, transversales al ciclo, como son exposiciones, charlas, mesas redondas, disco forums y todo en torno a la cultura de la música negra contemporánea. Entonces, en ese sentido, trabajamos hip hop, trabajamos soul, trabajamos funk. Siempre hay una jornada de Sound System, si no recuerdo mal. Siempre hay una jornada de reggae. Sí. Bueno, pues sí. Muchas felicidades por todas esas iniciativas, Pablo. Las seguimos atentamente desde aquí, desde Bass Culture. Gracias también por la dedicación y por promover la desobediencia y la rebeldía desde la música. Y si quieres, cerramos recordando, estáis también activos en redes sociales, web, si quieres dar algún tipo de contacto. Sí, bueno, nos encontráis por Facebook con todos los proyectos que hemos nombrado, Biscoconut, Rebel Madiac, con Say It Loud y tal, pues nos encontráis en Facebook, nos encontráis en Twitter, nos encontráis en YouTube y en SoundCloud también, que lo tenemos bastante activo con Rebel Madiac y con Rigodonia también por otra parte. Uh-huh. Así que nada, y desde luego daros las gracias por la oportunidad de poder presentar el trabajo ahí, me alegro de que os haya gustado y bueno, que... Por supuesto. Si nosotros estamos aquí también es por el trabajo continuado de plataformas como la vuestra, desde la radio y desde el programa en concreto, ¿no? Con Bass Culture y con toda semejante trayectoria que lleváis. O sea que el fuerte Big Up también es para vosotros. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. Mil gracias por atendernos. Nos veremos seguramente no muy tarde. Y felicidades por este duro trabajo, Hard Work, que es como se titula este tema de Wilson que vamos a escuchar ahora. Así que, lo dicho, felicidades y hasta pronto. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Un abrazo por todo. Chao, Pablo. Chao. And the world cup violence done up just fi bring that cup. Mr. Fipoon and the porridge just fi fill up the cup. Ask to yourself who in at the top. Government rise up, the gun up the cup. Clean up the streets, the police come block. Mr. Fipoon, please, Mr. Officer, ease and fear doubt. Kids from the slum, from ghetto favela, picking in your height from patrol like dealer. White like snow and black like the Madonna. Soldier no take care, born as a killer. Youth them a learn all about the wrong way, fighting corrupt policemen every day. All them trapped in a dark alley. Hey, them fi know about the real problems of the art job. Art job in a day worldwide cup. Grass a fi cut, myself a grass a fi chop. Not enough falling, no over the crumb. In a day world cup, our job in a day worldwide cup. Grass a fi cut, myself a grass a fi chop. No poverty, make the TV chart flop. In a day world cup, me nah go work for them. Rich man a gun. sports for them. Competition is not worth at the end. People get crazy and I lose at them. No one not deal with them. Empty box, the youths are idiotizing. Not tell the truth, manipulate them. So me go straight up and chat to them. Clearly, no, step on the back always forward. Sport is PBLT and fast like Jawada. To the number one, for the first award. Never step on the back, me never set more water. Listen, youths have to learn all about the old way. Fighting for keep up the culture, me say. Fear play rolling over any category. Me say fi earn them fi know about the real problems of the hard job. Hard job in a the worldwide cup. Grass have fi cut, me say fi grass have fi chop. Now them not falling up over the crop. In a the world cup. Hard job. Hard job in a the worldwide cup. Grass have fi cut, me say fi grass have fi chop. Flop in a day will come. Listen about the words of reality. Reality is not always what you see. Sick it. Jump to start. Man, come really come to tell it free. Rebels. Está la versión DAB ahí facturada por Pablo Lamota y Chalar 58 en La Panchita Studio. Disobey Reading, poquitas copias disponibles después de un mes de lanzamiento. From the poor man's mouth and leave the people in such a drought. Ahí lo teníamos. Seguimos por aquí, por el estado, y mucho tiempo llevamos esperando el nuevo disco de Raza Guaya, 5 largos años desde su último concierto, 5 años de silencio en el que han estado involucrados en un sinfín de proyectos musicales y que por fin todos los astros, mejor dicho, todos los guayos y las guayas se alinean para ofrecernos este Enséñame. Todo el que conozca esta banda madrileña sabrá un poco de lo que se va a encontrar, y decimos un poco porque en este nuevo disco de Raza Guaya seguro que también os va a sorprender. Reggae mezclado con finas hierbas de afro, funk y rock, con el toque guayo inconfundible de esta banda que vio nacer los jueves son reggae o eran reggae en el Siroco, y bueno, llevando también parte de la carga del surgimiento del reggae aquí en Madrid. 11 músicos, 12 cortes con muchísimas influencias, que así a bote pronto me recuerda a dos grupos. Me voy a mandar ahí a la piscina, por un lado a los Benecos Desorden Público y por otro lado a Groundation, con sus diferencias, por supuesto, para nada igual que estas bandas, muy guayos, nada tópicos con las letras y composiciones muy trabajadas y maduradas como este Ignolartes que vamos a escuchar hoy aquí en el Base. Vamos allá. Camina, camina, camina, camina en mi memoria. paso que des sin saldar y perturbar las conciencias, dejando que el sol te recuerde siempre que estaremos en tu cabeza. Camina, camina, camina, camina, camina en tu memoria. Tenéis Raza Guaya, Ignorartes, en su último disco Enséñame, por lo que han significado para esta ciudad, por lo que son y por lo que serán. Estos son Raza Guaya, editado hace bien poquito, hace un mesecito, así que bueno, ya lo sabéis. Ahí los teníamos. Vamos a ir para adelante con la última producción de Lost Ark Band desde Bélgica. Brutalísima. La etiqueta no podía ser otra que Partial Records y tenemos que decir que lo han vuelto a hacer. Producción hecha por Pura Man de la banda Pura Vida. Nos ha llamado mucho la atención como lo hicieron con aquel Be True o el 1-2-3 de G.T. Moore. De nuevo producido el año pasado y editado este. Pura Vida y Lost Ark Band es más que una banda, aparte de un colectivo multidisciplinar belga que se dedican a la promoción y difusión de la música reggae. También tienen ese Art for Kids, que son talleres musicales para niños y para niñas. Hace bien poquito editaron este temazo llamado Rastaman, del jamaicano Hugo Blackwood, más conocido como Eastern Black. Así que vamos a escuchar a este Eastern Black and the Sweets con el single Rastaman, Partial Records, Around Team. I get in the El mismo Ethan Black o Hugo Blackwood se dio a conocer al mundo por su disco Bum junto al Doctor Alimentado con el tema Reggae Music, y aquí se cierra un poco el círculo casi 40 años después. A partir del 30 de marzo estará disponible este single para que lo pilléis y apoyéis una de las etiquetas que más nos gustan y que más fuerte están pegando en todo el mundo. Aunque bueno, creo que ya se puede adquirir este single directamente desde Partial Records. Vamos con lo nuevo de Javier Ochoa y su sello Stardisc, que nació en la primavera del año pasado y en este 2015 no ha dejado acabar el invierno para lanzar este Mr. Music, que ya ha calentado algún que otro baile aquí por el centro. Todo un temón de Javier Ochoa y toda una declaración de intenciones y de amor a la música hecha desde el corazón y desde la autogestión. Un ritmo y tema grabado en su propio estudio, Estudios Estrella, que cuenta con las baterías de Style Scott, ahí es nada, cedidas por Ivonne Larrucea, la mezcla de Papa San en Disco Inferno, también aquí en Madrid, y el máster de Óscar Oya en Rollover Studios, London. Enhorabuena a todos los implicados por el resultado y gracias sobre todo a Javi, Mr. Music, no solo por este lanzamiento, sino por su dedicación en cuerpo y alma a esto de la música real, con cuerpo y con alma. Escuchamos entonces Mr. Music Extended Version. So Mr. Music, un abrazo grande para Javi, que nos estaba escuchando por ahí hace un rato, también para Javibi, para Espi, para Anita, para toda esa bella casa en Moratalaz. La casa y, de la estrella. Eso es. Y nada, hasta aquí esta mi sección, así entre entrevista y agenda, porque vamos con esta agenda quincenal, más que quincenal en este caso. Eso es. Con alguna noticia, ¿no? Así de previo de la agenda. Sí, bueno, anunciar también que Downtown Beat, el proyecto de David Arribas, pues acaba de publicar también, creo que es el número 5 de las sesiones acústicas de Downtown Beat con Kike Bath y The Light. Efectivamente. Otra buena... lo tenéis ahí en cualquier reproductor comercial. Muy bien. Otra buena noticia es que Dude Reggae, esa guía de distribución gratuita que va a sacar en breve, a comienzos de mes, a comienzos de abril, el número 10, ese medio con el que colaboramos, pues va a tener distribución oficial en Barcelona y en Bilbao. Eso es. Y por supuesto mencionar en este previo también nuestro agradecimiento a todas las personas que pasaron por el baile, la sesión de Cochamber, Roots Rebel Dance número 8, el pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, en el patio, perdón, en el mercado de San Fernando, en Lavapiés. Fue un placer compartirlo con vosotras y vosotros. Y sin más, vamos con esta agenda para la que vamos a utilizar como colchón musical un discazo que salió por fin ayer mismo o anteayer. 16. El 16, anteayer, Black Symbol, de la banda Black Symbol, os lo pusimos a comienzos de febrero y es un discazo que no os podéis perder, editado por Reggae Archive Records. Es que me deja turulato este disco, te lo digo, ¿eh? Es tremendo y bueno, lo escuchamos de fondo, pero vamos, os recomendamos que lo escuchéis en primer término, en casa, tranquilos, porque es un discazo increíble. Comenzamos la agenda de este 18 de marzo hasta el 8 de abril en principio, con una mini gira, porque no tenemos hoy sesión en el Oba Oba, pero sí tenemos una mini gira, así que hacemos al más puro estilo Javier Eto, esas mini giras que se marcaba Javi aquí en la agenda. Pues bien, tenemos una de Rafael, el artista cantante italiano, con los imparables Revolutionary Brothers, que estarán en cuatro fechas: el jueves 19 en Murcia, el viernes 20 en Los Escullos, en Almería, el sábado 21 en Málaga y el sábado 28 en Legorreta, Guipúzcoa. todas las entradas a precio reducido con la CR y con otros artistas en cada uno de los eventos. La info completa en revolutionarybrothers.com. No comenzamos hoy en Galicia ni en Euskadi, pero sí en Burgos, donde el viernes 20 hay una Reggae Invasion en la sala El Bardo a partir de las 11, con Ital Rockers ahí desde Miranda y Bilbao, 100% Reggae Roots seguro, Time to Roots y Talanca Sound System. Tatanka. Eso es, Tatanka, perdón. En Varna tenemos dos eventos. El sábado 21, la fiesta Du de Reggae, precisamente celebrando ahí la distribución oficial en la ciudad condal. Más llama a los controles en el Expressing Underground Club, entre las 10 y las 3 de la mañana, entrada gratuita. Y también ese sábado podéis marcaros un día completo, porque desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, en el patio trasero de las oficinas de Middle Ground, habrá 9 horas seguidas de Sound System a cargo de Green Light, DAP Academy, en la calle Pamplona, número 92 de Barcelona. Y en Girona, dos citas muy, muy interesantes dentro del Black Music Festival, un festival que os recomendamos que curioseéis, que lleva desde finales de febrero y todavía está dando sus últimos coleos. Y vaya unos, porque el viernes 20 tenemos a Nirius Joseph y Dava Makure ya con los Island Defenders en la Sala Mirona de Girona a partir de las 10 de la noche. Y el sábado 28, atención, de Gramophone All Stars Big Band en el Auditori de Girona. Todo, ya sabéis, en el Black Music Festival. En Alcoy, Alicante, el sábado 7 de abril, segunda edición del Roots Rock Reggae Festival, con Hermano L, Naya Bingy Sound, Yamacetas, Forman Army, Where of You y Tito Pontet, a partir de las 10:30 en la sala autobús de Alcoy. En Madrid, Corazón Partido, una vez más, el sábado 28 de marzo, Blues Kank en la Sala Caracol, Blues Kank y amigos, seguro que una gran noche aquí en el centro, presentación del disco A Thin Line, por fin Blues Kank aquí presentándolo en Madrid, ya decimos, invitados múltiples y la sesión hasta altas horas de African Roots en la Sala Caracol. Y también ese sábado 28, Organic Roots Sound System Session, el sound de Naya Bingy Dab ahí sonando a tope en colaboración con la asociación Acudeba, la Asociación Cultural de Defensa de los Valores Africanos. Invitados de lujo, Don Fe, Payo Soul Rebel, por supuesto Organic Roots Crew, con Coco Vega al micro, Dave Trump Dab a la trompeta, Roots Creator Hi-Fi y Jacoman con Sista Sari, 7 eurillos anticipada. Y ojo, porque la ubicación es en Villaverde Alto, no es en La Poveda, no es tampoco en la sede en, no recuerdo el pueblo, Villarejo de Salvanés creo que se llamaba, en Villaverde Alto, repetimos, en la nave 8 de la calle Real de Pinto. En el próximamente, ya para el mes de abril, algunos nombres propios como Jesse Royal, Groundation, y el viernes 10 de abril tendremos aquí en Madrid la celebración del lanzamiento del número 10 de Dude de Reggae, con artistas varios, y bueno, otro evento muy especial el viernes 10 de abril también, el primer aniversario de Forman Army en Murcia, y un día después, el sábado 11 de abril, mucha ilusión nos hace dar este evento porque vuelve King Lion aquí a Madrid, creo que a Vallecas, con un evento bajo el nombre de Dab Royal Family, en el que estará a lo mejorcito de aquí de Madrilonia y alrededores. Y por último, la agenda social y militante de esta quincena y en adelante. Muy cerquita tenemos las Marchas por la Dignidad. Este sábado vuelven las Marchas por la Dignidad aquí a Madrid. La confluencia será en la Plaza de Colón a las 6, pero tenéis toda la info, todas las rutas y todos los mapas de las entradas de las marchas en marchasdeladignidad.org. mencionar también la candidatura Madrid en Movimiento, que es una lista que se presenta a las primarias de Ahora Madrid. Ya sabéis que Ahora Madrid es el nombre de Ganemos Podemos aquí en Madrid para las elecciones municipales. Esta candidatura para las primarias de Ahora Madrid, Madrid en Movimiento, está encabezada por un muy querido compañero de Traficantes de Sueños y Nociones Comunes, dos proyectos hermanos del BEIS. Y bueno, ha sido una alegría entrar en la página web y ver muchas caras amigas de compañeros de Almenara, compañeros que han defendido la vivienda digna para todos, que defienden los derechos de los migrantes, que han defendido la educación, que han defendido nuestros derechos en contra de las guerras, etcétera, etcétera. Así que ya sabéis, una candidatura hecha por nosotros y para nosotras, Madrid en Movimiento. Tenéis toda la info en movimientomadrid.info. Y por supuesto, como cierre, 20 de marzo, stop desahucios para impedir el desalojo del Patio Maravillas, el próximo viernes, pasado mañana, día 20, a las 8 de la mañana y con chocolatada incluida, el Patio Maravillas convoca a toda la ciudadanía madrileña a un stop desahucios para evitar el desalojo del espacio que ocupamos desde hace tiempo también nosotros con las sesiones de Cochemba, y que es un espacio nuestro que tenemos que defender. Quizá un poquito atropellada la agenda de este BEIS, pero se nos va el tiempo. Queremos dar los últimos saludos de la sesión a Guillermo de Mahaicans. No, African Roots. Guillermo de African Roots, perdón, y Mahaicans. Mahaicans también por ahí, y Javi Rivas. Y Javi Rivas, eso es. Vale, pues hasta aquí el BEIS de hoy. Nos vamos a despedir cerrando este último BEIS del invierno de 2015, volviendo a Harlesden, el barrio del noroeste de Londres, que ya visitamos en la sección del EPs de DAP de la última emisión, y hoy mismo con ese tema de Sonia. Un barrio, Harlesden, que es junto a Brixton uno de los mayores núcleos de población migrante afrocaribeña de la capital, muy cercano además a ese epicentro de la cultura jamaicana y sound system que es Notting Hill. Pues bien, allí en Harlesden tiene su base de operación Oscar Pablos Olla, un nombre que os sonará a las oyentes habituales por el mastering de las producciones de Bass Culture Players, y de hecho hoy mismo lo hemos mencionado también por el máster del Mr. Music de Javier Ochoa. Lo que hoy os traemos, sin embargo, es a Olla, licenciado cum laude en la University of DAP, en su faceta de productor. Hace unos días nos llegó este estepa que vais a escuchar en una onda de Dubwise meditativo que nos ha encantado y en el que brillan los sintes etéreos y un sonido de Cora muy sugerente. DAP profundo y texturado para acabar el BEIS. Os recomendamos que subáis el volumen y disfrutéis del paisaje con este Wisdom de Olla, Part 1 and Part 3. Vamos allá con él. Thank you. Pues felicidades, por tanto, a nuestro compañero Óscar por este trabajo producido, mezclado y masterizado en Rollover Studios y que podéis encontrar en plataformas digitales, lanzado bajo el sello Alchemy Dubs. Y abrazos grandes, como no, a Spezia Garden, Óscar y Miriam in Afixis te pasta él. Aquí el bass de hoy, esperemos que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien. Nosotros aquí, genial. Un bonito invierno de 2015 aquí en el estudio 1 de Radio Almenara. Un placer hablar con Pablo de Rebel Madiac y exactamente con todos vosotros y, que estáis ahí al otro lado. Y ¿no? saludar también, un placer saludar a Thomas Muster, aunque sea última hora. Y a Ale, nuestro compadre del mercado de San Fernando. Muy bien, pues abrazos, besos a todos y todas. Y hasta dentro de 15 días o un poquito más. Quizá. Un poquito más porque coincide en Semana Santa, así que lo alargaremos un poquito. Descansamos el 1 de abril, pero muy probablemente el 8 estemos aquí. Vale, pues nos vemos. Salud. Y cuídense. Chao, chao.